Hola, bienvenidos a Díscola número 31, Matar a Mao. Desde Radio Malva Libre y Libertaria, emitiendo por el 104.9 de la FM en los pueblos marítimos y por radiomalva.org. Ponemos los miércoles de madrugada, la madrugada del miércoles al jueves, y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Satapinto y Radio Pra en Asturias. Y bueno, ahora estamos haciendo el programa desde los estudios de la calle Barraca. ¿Cuántas ganas teníamos aquí con Alfonso y con Santiago? ¡Qué maravilla! Volvemos otra vez a las ondas. Y bueno, hoy voy a dar la tabarra otra vez. Ya llevaba mucho tiempo así, pues ahora un poquillo más de dar la tabarra. Entonces, voy a empezar primero con un análisis un poco internacional de toda esta movida que está ocurriendo a nivel político, en realidad, a nivel político, a nivel militar, a nivel económico. Olvidémonos un poco de la epidemia y todo eso, porque yo en realidad no soy epidemiólogo de eso, pues, pero de la opresión y todo eso creo que podemos hablar bastante. Y sobre todo de la opresión a nivel internacional, que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. O sea, por aquí pues nos vemos, estamos un poco ya con ganas de salir a la calle, pensando que todo va bien. También hay que tener cuidado porque se nos olvida rápidamente que ha muerto mucha gente y que todavía sigue muriendo, y estamos todos muy contentos, pero no hay que olvidarse de eso. Pero también están ocurriendo otras cosas muy importantes en el planeta, y no solo a nivel sanitario o a nivel pandemia, sino a nivel económico, militar. Y entonces ahí hay una lucha de fuerzas entre Estados Unidos y China, sobre todo, en el que pues se ve claramente como un imperio cae y como el otro emerge, pues por diferentes circunstancias. Y bueno, todo esto mucho más allá de todas estas historias, que también es un poco peligroso porque está toda la movida de las conspiraciones y no sé qué, y que da igual que sean los superfachas o los superposmos, que están todos con la misma movida. En realidad lo que intentaré buscar así, por lo menos en el principio, luego la segunda parte, ahí viene donde viene el título de Matar a Mao, una historia un poco rocambolesca. Y en esta primera parte, pues, ¿qué está ocurriendo de alguna manera? ¿Qué ocurre con todos esos militares, toda esa potencia militar que tiene Estados Unidos, que de alguna manera ahora mismo no le sirve absolutamente para nada? Y cómo China, con un gasto militar ínfimo, ha conseguido ganarle el terreno en aquellos mares que están rodeando a China, con Taiwán, con Hong Kong, con todo eso. Estados Unidos se tiene que largar de allí de alguna manera. Eso a nivel estratégico militar. Y a nivel económico, pues en un principio, pues toda la industria estadounidense en un primer momento pasó a China, porque claro, se pagaba 20 veces menos por los mismos trabajos, pero al cabo de los años han ocurrido muchas cosas con eso. O sea, la clase de China trabajadora se ha ido formando y ahora mismo industrialmente no es la más puntera, es la única, porque la otra industria se ha ido desmantelando, tanto en Estados Unidos como en Europa, y la clase media también ha dejado de formarse, tanto industrial como culturalmente. E incluso en estos momentos China tomó la primera decisión del confinamiento y todas esas historias, y todo Occidente ha seguido detrás. O sea, esa guerra cultural que siempre se ha luchado contra China, de que es otra cultura. O sea, ahora Occidente está siguiendo esa cultura con China como un faro ahí. O sea, son muchos datos y cosas que están ocurriendo que de alguna manera nos van a afectar gravemente en las próximas fechas. O sea, para hacernos una idea, y bueno, eso por el lado de China, porque por el lado de los Estados Unidos, o sea, con el 11S, aquel famoso, allí murieron 3.000 personas. Y eso significó la invasión de un país, de varios países que no tenían nada que ver, trillones de gastos. Entonces ahora en esta movida han muerto 100.000 personas. ¿Qué va a significar con esa gente, con esos cerebros y todo esto mucho más allá de conspiraciones y movidas? Porque es que esta gente tiene nombre y esos son los de allí, pero los de aquí tienen nombre. Cada vez que vas al mercado Moña, cada vez que vas a no sé qué, cada vez que te encuentras un policía en la calle, que esa es la otra parte de la historia, o sea, en el... Pero bueno, vamos a escuchar una cancioncilla. Jodida conspiración, de Rafa Corega, del álbum Orgullo Occidental de 2008, que no tiene desperdicios el álbum este de Rafa Corega. Y bueno, continuando, esto a nivel internacional, pero a nivel barrio, al final, más de lo mismo, es decir, a ver, el estado policial que se ha montado, o sea, cuando en realidad, con estar en nuestras casas, estaban las calles vacías, no había delitos, se redujo la delincuencia totalmente. Entonces, ¿qué pinta la policía? Igual, en vez de recortar en educación, recortar en sanidad, que ya están pensando en mandar a su casa a los que están currando, ¿por qué no mandan a los maderos? Que en realidad... También eso explica por qué estaban en la calle como si fuese el sheriff parándote ahí a ver qué llevas en la compra, a ver no sé qué, pues para que parezca que hagan algo, porque es que en realidad ya no había delitos, ya no había, no sé, cada uno estábamos en nuestra casa. Entonces también es algo importante, ¿no? O sea, es como en todo el mundo se ha seguido el mismo patrón policial, el mismo patrón militar, y que está relacionado con toda esta movida internacional, ¿no? No de conspiración del 5G o de tonterías que se están montando por ahí, sino pues poderes políticos y económicos, que ellos han seguido ahí chino-chano con su movida, y ahora esto es una oportunidad para eso, para aplastarnos, y para aplastarnos en los barrios. Ahí sonaba Grown Cops de Miquel Grimaldo, fantástico este rapero vallisoletano, hace un rap guapísimo. Y bueno, continuando un poco con lo de antes, de alguna manera nuestros dirigentes no están preparados para enfrentar la crisis, o sea, son... Para proteger la ciudadanía ni para preparar los países. Ellos funcionan pues por la movida de las elecciones, ¿no? De que, bueno, yo prometo, y como yo prometo tú me votas, y como tú me votas yo hago. Ese es el sistema que se sigue aquí de gobierno, pero en otros países ciertamente algunos son dictatoriales, como los soviéticos o como los chinos, pero en esos casos los cargos políticos son cargos estructurales, es decir, el político sabe que está ahí y que está ahí para algo, y lo sabe desde antes y de después. Entonces cambia muchísimo a como aquí, que ninguno en todos los demás países ha sabido hacer nada. Lo único que saben hacer es reprimir y tomar más control de la ciudadanía, cuando en realidad es una cosa de cuidarse, de cuidarnos a uno mismo. Entonces, ¿qué pinta ahí la represión? ¿Qué pinta ahí todo ese control policial? Es como que como ya que no hacen su trabajo, que no saben, que no están haciendo aspavientos y dando vueltas en círculo, pero para que parezca que lo tienen todo controlado, pues intentan mantenernos a todos bajo un yugo policial y con unas normas súper estrictas, cuando en realidad con información, con otras medidas más razonables, con colaboración, se podría llegar muchísimo más lejos a conseguir otras cosas, pero sin embargo prefieren pues eso, atacar en los barrios. Barrio conflictivo, este era cantado por Barricada y Rosendo en el álbum Otra noche sin dormir de 2008, pero la canción original ya aparecía en el álbum de Barricada de 1998, ese ya editado por Yuka en los principios. Y eso, pues al final en los barrios es lo que hemos vivido. Aquí, pues se les ha requisado las bicicletas a algunos de los recicladores de chatarra que andan por que estaban intentando currar, no sé, hace poco en realidad. O sea, el helicóptero pasaba constantemente, cuando en realidad es un barrio en el que, como ahora se han ido los turistas, es un barrio que es una maravilla. O sea, pues no es que no hubiesen gente por la calle, es que no hay gente en las casas, porque se ha quedado a medias la movida, toda la movida de especulación, que por cierto, eso igual en uno de los próximos programas intentaremos dedicarlo a él, aunque no es el día de hoy, pero hay que recordar que se ha puesto otra vez en marcha toda la maquinaria de especulación y están intentando aprobar el PEC antes de que podamos recuperar más libertades para que no podamos oponernos a ello. Entonces significa pues más alturas de pisos, bueno, es que ya sabemos, convertir un barrio de casas bajas en un barrio de pisos y hoteles y toda esa movida, bueno, más la ampliación del puerto, que parece que no hace falta ni declaración ambiental porque lo importante es el trabajo y la economía, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que está ocurriendo en el barrio, lo que están aprovechando así a nivel local. Entonces lo que hablábamos antes era a nivel internacional qué está ocurriendo, ¿no? Pues eso, están igual que están pillando cacho aquí los esta gentuza, pues la gentuza de por ahí arriba, pues también, y no son grupos secretos que se reúnan, no sé qué, son empresas, y son empresas a las que cada vez que compras algo en Amazon, cada vez que compras algo en el otro supermercado, es a esa gente a la que estás alimentando. O sea, no es una cuestión de colgarlo, sino de no colaborar con ellos, por lo mínimo, de momento. Entonces, y bueno, ya dejando un poco de daros la tabarra con el lado internacional, también podemos aprender un poco, pues eso, de que qué va a ocurrir. Pues que va a ocurrir que China claramente va a tomar el control de la situación, tanto económica como estratégicamente. Y bueno, esto buscando me encontré una cosa muy interesante, que es en la época de Mao, de ahí el título del programa, matar a Mao, pues el hijo del segundo de aquella época era un amante del rock. Bueno, un amante, recordemos, para situarnos un poco, era la revolución cultural china, entonces era el intento de poner en valor toda la cultura china y rechazar Occidente a todos los niveles. Pero claro, este chico era hijo del segundo, o sea, estaba Mao y detrás estaba su padre. Entonces él tenía acceso pues a libros, a música o algo así, y era un amante del rock. Él creo que no tocaba en ningún grupo, pero le encantaba el rock, y bueno, hacía afirmaciones como que un día él hará que toda China conozca el rock and roll porque es una maravilla. Recordemos, en una época en la que el Mao estaba intentando, bueno, matando un montón de gente y una represión brutal. Vamos a escuchar una cancioncilla. Thank you. Ahí sonaba Taking Tiger Mountain de Brian Eno, que también ocurrió, eso también fue algo curioso, ¿no? Que hubo un momento en el que la estética comunista china pues se hizo moda en Occidente, en la música, incluso, bueno, hay una anécdota que Mick Jagger, pues en el 1979 querían tocar los Rolling en China, entonces se lo ofrecieron al gobierno chino pues como si fuese pues un grupo de clase obrera, el azote de los burgueses, de no sé qué. Entonces allí llegó Mick Jagger a entrevistarse con el diplomático de turno y dice que al final no salió la historia porque él le parecía muy fuerte que le estuviesen intentando censurar porque hablaba de sexo en alguna canción cuando estaban matando a millones de personas por cosas que no tenían sentido. Entonces sí, había un intento de acercamiento, pero eso para que nos hagamos una idea de cuánto mucho después, en eso casi en los 80, todavía la cultura china estaba cerrada a cal y canto a la cultura occidental, porque se encarnaba todos los males. Y lo de este hombre en el Tiger, se llamaba Lin Liguo, que era hijo de Lin Biao, el segundo de a bordo del Partido Comunista en aquel entonces. Entonces, y eso era pues antes, en los 60 o algo así. Entonces, pues este hombre pues era pues eso, de alto standing. Entonces, pues enseguida le facilitaron la historia y le nombraron como jefe de aviación. Entonces sí que había, no solo él, sino que había un movimiento cultural en los que intentaban pues denunciar un poco lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sobre todo ese cerrazón y bueno, toda esa movida que impuso Mao, ese el gran salto, que significaba el gran salto para China, significó también la muerte de millones y millones de personas. Entonces sí que había un sector que encarnaba también este hombre, Lin Liguo, alias el Tigre, en el que intentaban criticar al gobierno con toda esa censura que había. Y pues claro, pues los otros pues intentaban acallarlos y ahí siguió la comidilla y las intrigas. Ha ha ha! Ahí sonaba del Laughing Policeman, del policía que se ríe, de 1969, de Teresa Teng. Teresa Teng era un bueno, es hasta donde sé, una taiwanesa que empezó a introducir el rock y la música moderna en Taiwán cuando también tenía todo ese cierre cultural. Y bueno, tuvo varias épocas y fue perseguida, y de hecho después ha sido versioneada por otras gentes y apoyada, y bueno, muy interesante también seguir a Teresa Teng. Un poco lenta algunas canciones, pero esta que sonaba estaba muy bien. Y bueno, seguimos con Lin Liguo, alias El Tigre. Y bueno, yo voy a resumirlo un poco, pero quien le interese que busque el tema, porque es que no tiene desperdicio lo que ocurrió con esta gente. Porque claro, o sea, estaba la este hombre, Lin Liguo, y su comidilla ahí de corte, que eran, digamos, los hijos del segundo, los jovencillos, que le gustaba el rock, escuchaban música, que las chicas, que no sé qué tal y cual, todo esto en un país ahí dictatorial, donde estaba toda la gente ahí súper apretada, y los tíos ahí de fiesta y tal, y con sus cachondeos con la música, diciendo pues cosas como que pues eso, que el rock va, yo voy a hacer que toda China descubra el rock and roll. Y bueno, también criticando la lo que estaba haciendo Mao y todo eso, hasta que ya pues dijeron, bueno, vamos a pasar a la acción y vamos a matar a Mao. Entonces Xinjian, ni hao bu hao? Mao Mao Chungi, Da Hao Chungi. Nali Bali, Nali Beijing, Na. Du yao guai guai chu, Zhu guo fa bu ben yu, Yao wei chen guai di. Wo shi ni no, da shi Mao zu bu yi yang. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes Mao croisés, me disait un Esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je dis qu'un bon moment vaut bien de corne d'éléphant. Je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Ting ting, wo lai le. Zhu guo wo dao bei qing ju. Wo zong fa guo yao lai le. Wo di ben yu yao cheng wo mao yu ji. Que je dîne avec Thérèse, je prends des œufs durs mahonnaise. Thérèse prend un gelati maota, le chat prend du mao pour les chats. Le dimanche en automobile, on va visiter la Sicile, ses plages et ses monuments. Quand on rentre, on est bien content. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Si j'aime bien la marche à pied, c'est à cause de la société protectrice des animaux qui protège mon chamao. Si la chromolithographie engendre la monotonie, la montagne ça a du bon, et c'est normal car c'est normal. Monsieur Maurice a été mordu par un guitariste barbu. Monsieur Maurice est moribond, guégué dans son le rigodon. Si je suis rapide et rusé, je fais. Ahí sonaba Mao et Moa, de Nino Ferrer, y ahí oíamos Mao et Chungi. Y bueno, Nino Ferrer también tiene algunas canciones interesantes. Era un italo-francés, cantante de rock y músico de jazz, y nació en el 1964 en Génova, en Italia, y murió en el 98. Y bueno, continuando con la historia de Tigre y Linguo, pues eso, ahí estaban, ya tenían montado todo el complot y toda la movida para matar a Mao, pero claro, Mao era bastante paranoico y viajaba en un tren blindado y era un tirano feudal, vamos, entonces no era tarea fácil. Y claro, la movida, la hermana del tigre este, de Lin Bao, pues odiaba a su madre y era leal a Mao. Entonces le delató y claro, se adelantó Mao y claro, fueron a por él. Tanto Tigre como sus padres y los cómplices montaron en un... se fueron al aeropuerto militar y despegaron en el avión de Lin Bao que estaba repostando y salieron para arriba rumbo a Rusia, y a las 2 horas el avión se estrelló en Mongolia. Ahí estaba ese temazo de Víctimas Civiles, que también es una versión de Nino Ferrer en el álbum 40 años de éxitos del posfranquismo español. Y bueno, así, bueno, acá no está claro tampoco que ese avión se estrellase por falta de combustible, porque todas las noticias son difusas, pero bueno, todo es un relato para el que quiera profundizar en el asunto de sexo, pornografía, drogas, rock and roll, en la cúpula comunista, cuando estaba intentando cerrar a cal y canto y la revolución cultural china y las purgas y todo eso. O sea, es una historia cuando menos rocambolesca. Y también para que viene a cuento de que si China va a ser próximamente en la potencia, pues su potencia cultural y todo eso, pues también allí tienen sus disidentes y sus gentes contraculturas. Entonces igual hay que empezar a buscar por ahí y... y entre todos pues buscar otras formas de libertad y de porque las potencias pues ya sabemos lo que son, da igual del color que son, sea el capitalismo rojo o capitalismo amarillo, viene a ser lo mismo. Entonces pues no nos queda mucho tiempo. Esto ha sido Díscola número 31, Matar a Mao, y el nos despedimos con pues la única solución posible, da igual chinos que rusos que todo lo demás, es esta fantástica canción de Patti Smith, People Have the Power. We none to laugh or criticize.